Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos y todas a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos como cada jueves de 10 a 11, una hora llena de misterios, enigmas históricos, parapsicología y temas afines aquí en Mileta Radio. Todo esto será posible gracias a nuestro equipo. Hoy tenemos con nosotros al control técnico, a Miguel Cebrián, y a los micros, a mi izquierda, como siempre, Pablo Calahorro. Hola, muy buenas noches. Y aquí les habla, David Garcés. Como digo siempre, sean todos, todas bienvenidos. Tomen asiento, porque esto comienza. Y como siempre les recordamos la forma de contactar con nosotros, que es el teléfono directo en antena, que es el 963835580, 963835580. Tenemos también nuestra página web en internet, www.adimensional.info, www.adimensional.info, un canal dentro del chat de Red Hispano, que es el canal Adimensional, y una dirección de correo, Mileta Radio, indicando el programa Dimensional, Plaza de la Constitución, número 8, código postal 46920, de Mislata, Valencia. Y esta noche vamos a tener la presencia de Rafael Solaz, que nos va a presentar su último libro, La Valencia del Más Allá, de la editorial Carena Editors. Creguem en una nova manera de parlar. Mislata Radio. Continuamos aquí en el programa Dimensional, 88.8 la frecuencia modulada, son las 10:10 de la noche. Y como decíamos, tenemos con nosotros aquí en el estudio a Rafael Solaz. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido al programa Dimensional. Gracias por estar. Para mí es un placer. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes de hablar de este libro, nos gustaría que nos dijeras, porque vemos que aparte de escritor, ¿no?, de divulgador, de buscador de información, también tienes un montón, muchísimos libros, ¿no? Bueno, ¿cuándo empiezan? Sí, yo, más que escritor y historiador, que muchas veces me han llamado, lo que quiero que me llamen es bibliógrafo o bibliófilo. Bibliófilo porque desde los 14 años es el amor a los libros, he leído mucho y los coleccioné llegando pues a formar ahora actualmente una biblioteca de más de 10.000 ejemplares. Esto, pues tenerlo en una casa como lo que yo tengo, pues una casa más o menos grande, pero que me invade los libros. Claro. Y por eso quiero que me llamen más bibliófilo que escritor o historiador, que también lo soy, porque si escribo libros, soy escritor, y si investigo, soy investigador. Sí, la verdad, nos invadirá una persona normal ya los libros, ¿no? Pues imagino 10.000 libros, pero debe ser una auténtica... Exacto, y digamos, está centrado sobre todo en lo que es la ciudad de Valencia. Sí, mayormente son hay libros, ¿no? Hay libros que son consultas generales que tratan de muchas cosas y demás, pero mayormente siempre me he centrado en la ciudad de Valencia y también en diversos pueblos, pero también que son del cinturón de Valencia. Generalmente tengo pues libros que traten, los que más me gustan, los que tratan de la sociedad, cómo se mueve la sociedad, y esos libros son los que más he procurado siempre atesorar. Libros antiguos, libros modernos, hay mucho de consulta, otros que me los he leído íntegramente, pero bueno. ¿Ha habido alguno censurado? Yo tengo libros censurados porque, entre otros libros, tengo el índice de libros prohibidos que sacó la Inquisición en diferentes etapas, sobre todo en el siglo XVIII, que yo lo tengo el libro, y entonces cuando yo quiero un libro así que es un poco raro, que es muy antiguo y que puedo intuir de que está prohibido, sí que lo miro en el índice y efectivamente veo que allí está el índice, es purgatorio, está contenido, y sí que tengo, Y bueno, vamos a hablar, si te parece, de tu último libro. También luego hablaremos de alguno más, ¿no? Que anterior, que también hay algunos muy interesantes que antes hemos estado hablando, pero ha salido hace poquito tiempo, La Valencia, el más allá, editado por Cadena y Tos. Más hace poco también fue la Feria del Libro, y estuvimos allí pues firmando ejemplares y hablando con, ¿no?, con los lectores, que imagino que también es interesante, ¿no?, el contacto con el... Sí, yo lector. Es muy interesante porque sin los lectores yo creo que no existiríamos los escritores, ¿no? Bueno, pues La Valencia del más allá es un libro que yo siempre lo he tenido en cartera para hacerlo y que ha salido ahora, ¿no? Pero la génesis de este libro comienza hace unos 10 o 15 años, porque mientras yo miraba noticias, que a lo mejor históricas, que me interesaban para un trabajo que estaba desarrollando, me surgían otras noticias que sobre hechos sobrenaturales acaecidos en Valencia. Y entonces, pues, de antiguos dietarios o de documentos antiguos o de archivos que yo he ido a consultar, pues hacía unas fichas aparte, y esas fichas siempre las mantuve. Luego, cuando ya la época de los ordenadores, lo metía como archivo un poco aparte. Y juntando todas estas fichas, todas estas anotaciones, surgió La Valencia del más allá, sobre temas que no están muy divulgados, como por ejemplo puede ser pues una brujería, una hechicería autóctona, o las adivinaciones o los rituales que se hacían, incluso la santidad, los milagros y todos los sucesos sobrenaturales, ¿no? Bueno, pues el libro es curioso porque tiene cosas que doy a conocer que se ignoran en Valencia. Sí, también te basas, ¿no?, en libros, digamos, más antiguos, en el que viene alguna de esta información, ¿no? Pero ¿por qué no se ha escrito más sobre estos temas? Digamos, de forma, o sea, de una época más reciente. Bueno, vamos a ver. Yo he escrito sobre estos temas, se puede decir, he escrito sobre sociología y sobre la sociedad, ¿no? Porque escribí, por ejemplo, la Valencia prohibida, que trataba un tema de todo lo prohibido en Valencia. Y últimamente sí, que hace unos 4 o 5 años, hice un libro muy curioso que fue elegido como finalista del Premio de la Crítica, que es Pero existe el diablo, y es un libro que trata de exorcismos realizados en la ciudad de Valencia, y esto es una cosa que nadie ha hablado y que yo investigué basado, como tú bien dices, en libros antiguos, y bueno, pues estos, digamos, dos libros, La Valencia del más allá y pero existe el diablo, son los dos libros relacionados un poco con lo sobrenatural y todo lo que tiene que ver con hechos un poco del más allá. ¿Tú has entrevistado gente, o sea, has hablado con personas que te han dado su testimonio sobre el tema del exorcismo? Sí. Exactamente, mi forma de trabajar es la siguiente. Primero leo, voy a la fuente documental, luego voy a una fuente de archivos y luego utilizo también digamos la entrevista oral. La entrevista oral me es muy importante porque siempre hay personas que tienen que contar algo y esos hechos hay que plasmarlos en un libro, porque cuando esa persona desaparece por el tiempo y tal, desaparece la información. Y efectivamente he hecho entrevistas pues a gente que a lo mejor le han pasado casos que vamos, sobrenaturales, que no tienen una explicación científica, y que yo luego sí que he hecho el mirar el entorno de esta persona, o bien investigar por otros documentos, otros libros, casos parecidos, y efectivamente me he llevado muchas sorpresas. Uno de los aspectos creo que importante del libro puede ser que se habla mucho, ¿no?, y que hoy en día también está pues se utiliza y se habla, es el mal de ojo, ¿no? El mal de ojo en Valencia Sí. Ha sido muy importante, y hoy en día, yo incluso hace poco tiempo lo sigo escuchando, ¿no? ¿Será que me ha echado un mal de ojo, no? Sí. ¿Por qué en Valencia hay tanta tradición con el mal de pues, ojo? Pues efectivamente, la tradición del mal de ojo proviene mayoritariamente de la época, por ejemplo, musulmana. Los musulmanes eran muy supersticiosos y el mal de ojo lo tenían muy presente. Y entonces realizaban unos amuletos, realizaban unas acciones protectoras contra el mal de ojo. Y eso se ha impregnado en Valencia. Ya en la época cristiana se siguió haciendo unos amuletos que se llaman herces. Esos amuletos contenían ya oraciones que ya eran cristianas, pero que prevenían del mal de ojo. Bueno, pues siguió en la historia esa práctica o esa forma de ver el mal de ojo, y vemos que en la actualidad, yo lo he visto, he estado presente, que se ha incrementado un poco, se había diluido, se había desvanecido un poco entre la sociedad, pero ahora se han visto casos. Y lo podemos ver actualmente con todas las nuevas culturas que han entrado en Valencia, por la parte, por ejemplo, africana, que ha traído pues lo que es la magia negra, el vudú y todo esto, y luego la parte latinoamericana. La parte latinoamericana, yo he visto que ponen a los chiquitos pequeñitos, o sea, a los niños, les ponen unos lacitos de colores en sus vestidos. Y depende del color, indica preveniendo para qué es. Y una de esas prevenciones es el mal de ojo. Es un tema, ¿no? Es un tema que está ahí presente. O sea, que esto no es que lo haya dicho nadie o que lo haya contado, sino que yo lo he visto con mis propios ojos. Luego también hay un aspecto interesante, que en mi relación con el Cementerio General de Valencia, pues también hemos visto rituales que se hacen hoy en día, se hacen en el propio cementerio. Lo que pasa es que son rituales secretos que no nos enteramos, pero de vez en cuando aparece a lo mejor pues un cuello de una gallina que está por allí y tal, y eso no es normal, eso es restos de un ritual, ¿eh? Sí, porque antiguamente lo que se hacía era, digamos, ir al curandero, ¿no?, para que te diera alguna poción, o te hiciera alguna limpieza, o te diera algo para que esto desapareciera, sí, ¿no? Sí, en Valencia a los curanderos llamaban ensalmadores. Ensalmadores eran los que hacían los ensalmos. Sí. Entonces, aparte de darnos una pócima, ¿no?, de un preparado, un brebaje que preparan ellos para cualquier enfermedad y tal, cuando eran cosas sobrenaturales, que ya no podían, por ejemplo, la existencia a lo mejor de algún individuo, en fin, o persona que estuviera realmente preocupado porque decía que el demonio se le había aparecido. Pues entonces estos señores hacían unas oraciones, eran los ensalmos, los salmos, que ponían unas bolsitas que se llamaban nóminas, que eran las herces antiguas, pero que pues se especializaban en hacer estos elementos protectores también. Y también se han visto muchas. Yo en el archivo tengo una o dos bolsitas que son a modo de, como si dijéramos, unos escapularios, que por cierto los escapularios, por ejemplo, dedicados a la Virgen del Carmen o al Cristo de la Agonía o, en fin, a diversos santos, si cogiéramos unas tijeras y cortáramos una parte, la parte superior, la parte, vemos que es una bolsita y que dentro, normalmente, hay que no, porque hay escapularios que se verían en otras partes que no, pero los que son santificados por los ensalmadores o por el párroco de una iglesia, tienen una oración hecha ex profeso para preservar lo que el poseedor de ese escapulario quiere que le prevengan. Es muy interesante. Y luego antes también hablamos que Valencia, a diferencia de otras ciudades, digamos, todos estos temas pues religiosos, paranormales, ¿no? Estaban un poco, no bien vistos, pero sí no tan ocultos, no tan guardados, no tan negros como otros sitios, ¿verdad? Y entonces por eso a lo mejor tenemos más información. Sí, a pesar de la poca información que hay, Valencia fue una ciudad abierta, ya no solo Valencia, sino todo lo que era la corriente mediterránea. Se sabe que en muchas cosas hemos sido muchos más lanzados que otras poblaciones, a lo mejor, que ha estado mucho más al interior. No tenemos nada que ver con los castellanos o con vecinos del norte, ¿no? Valencia, digamos, una época en que era muy habitual ir a un curandero, a un ensalmador o a un señor que hiciera esos preparados para cualquier dolencia o por ejemplo, tenemos un ejemplo claro en la noche de San Juan, por ejemplo, que se realizaban rituales y, vamos, lo sabían las autoridades y todo y no se metían. Otra cosa fue cuando la Inquisición, por ejemplo, ya comenzó a acusar de brujería pues a diversas personas, ¿no? Entonces ya hubo ahí, en el siglo XVII sobre todo, hubo un proceso de retraimiento, ¿no? Claro. Pero Valencia fue una ciudad, es una ciudad alegre, abierta y vamos, con mucha marcha, ¿eh? También hablas en el libro de lugares concretos de Valencia que han sucedido cosas extrañas, que tienen una fuerza especial, algo concreto, ¿no? Que haga... Sí, pues mira, David, efectivamente, el otro día me estuvieron grabando en un programa de televisión y fuimos a tres sitios que para mí son tres sitios claves en la ciudad. Uno de ellos era en la Plaza del Tosal, bueno, en la Plaza del Esparto se llama, ¿no? Pero está junto al Tosal y hay un portalón grande, una finca antigua, que a principios del siglo XX se decía que había una especie de poltergeist. Oían voces, se oían ruidos y nadie sabía de qué iba, porque provenía de un entresuelo que no había nadie y efectivamente eso fue oído por mucha gente y mucha gente vivió la experiencia de estar allí y efectivamente pasaron los años, eso tuvo mucha repercusión, incluso sacó en su día una canción, ¿no? Bien, pasaron muchos años y volvió otra vez el tema, o sea, en los años creo que 70 o algo así del siglo XX, pues volvió otra vez el tema. Estuvimos allí con el equipo de grabación, entrevistamos a una vecina y nadie quería hablar, o sea, no quería hablarnos nadie, pero una vecina dijo, mire, yo compré la casa y me dijeron, mira, pasa a la casa de los espíritus. Y dice, mire, y efectivamente yo hay en ocasiones que sé que no estoy sola. Imagínate qué fuerte eso. Sí. Bien, otro sitio de Valencia, por ejemplo, había mucho que hablar sobre este tema, ¿no? Pero otro sitio de Valencia, la calle del Cerrajero, la calle actual Mayans, se llama Mayans, al lado de la calle San Vicente, vamos, va a dar a la calle San Vicente. Y allí, en el siglo XIX, yo tengo un dietario escrito por un señor, Pau Carcí, que dice que había una barbería a mitad de calle y que hay veces que los clientes, sobre todo los forasteros, entraban para a lo mejor cortarse la barba o lo que tuvieran que hacer y no salían. Entonces se suponía que no salían porque allí los mataban y luego había dos comercios más que estaban en el interior de un corral. Uno de ellos era una pastelería que hacían pasteles de carne. y otro era una jabonería, que tú sabes que con el sebo también se puede hacer jabón. Entonces, este señor aseguraba, después de relatar todos los hechos, aseguraba que, o sea, lo remarca en el propio manuscrito, sí, dice, esto es cosa cierta. O sea, que mucho debía pasar ahí, o alguna cosa, para, es un misterio, ¿no? Sí. Y, pues nada, actualmente, quien quiera puede pasar por la calle de Mayans o Cerrajeros, y a mitad de calle ocurrían estos hechos. Lo que pasa es que ahora ya no existe ese corral antiguo, porque eso era a principios del siglo XIX. ¿Y qué más puedo decir? Por ejemplo, otras sucesos. Ah, hay una calle también muy interesante que se llama la calle de la Compañía, o sea, está la iglesia de la Compañía, que allí hay una puerta pequeñita, está tapiada hoy en día, y allí vivió el verdugo de Valencia. Uh-huh. Y bueno, pues sobre el verdugo Valencia hay una, más que leyenda, fue una cosa verídica, que tenía un rosario en la cual acompañaba el ejecutar a los reos. Sí. Y ese rosario, cuando ya a punto de morir el verdugo, se lo da a una señora y le dice, mira, quédate este rosario porque tiene una protección especial, tiene unos poderes especiales, dice que lo vas a utilizar, dice, para casos pues difíciles, imposibles y tal. Y entonces yo lo descubro todo esto, nadie ha hablado nada, yo lo descubro porque le hacen una entrevista una vez a la señora en cuestión en el año 1936, en un periódico del año 1936, y esta señora dice que sí, que ayuda a las embarazadas a tener buen parto y tal, pero parece ser que tenía cola en su casa. Y entonces ese reportaje acompaña una fotografía que se ve la puerta, dice, aquí vivió el verdugo. Y efectivamente, yo, en plan de investigación por la calle Valencia, al final di con una calle estrechita que efectivamente era la fotografía. Uh-huh. Y lo comprobamos y tal. Lo que pasa es que ahora la puerta está tapiada. Uh-huh. No sabemos por qué. Sí, la verdad es que los libros son... Es lo bueno, ¿no? Dejarlo escrito... Porque luego sabemos si dentro de 100 años, 150, alguien también buscará en ellos y si será capaz de la historia, ¿no? Pues claro. Volver a poner otra vez en... Y ten en cuenta que estos hechos sobrenaturales y todas estas cosas se escribían menos porque la gente a lo mejor tenía miedo también, ¿no? A contar un caso, a contar su experiencia o a contar un suceso acaecido en un lugar, ¿no? La gente tenía miedo, o sea, o cuando, por ejemplo, hablaban del diablo o los propios exorcismos, pues se tenía muy en secreto. Porque eso era un círculo cerrado en el que actuaba un exorcista, la persona afectada, algún familiar que era el que lo llevaba, y eso quedaba ahí. Y entonces, bueno, yo he descubierto varios casos que los pongo en mi anterior libro, Pero existe el diablo, y bueno, pues ha quedado para la historia, porque ha quedado contado por mí. Sí, no, también en Valencia hay muchísimos más lugares, ¿no? Como San Miguel de los Reyes, por ejemplo, un lugar... En bastantes cosas, en ¿no? San Miguel, tiene una historia también el lugar. Sí, en San Miguel de los Reyes, yo lo que siempre he oído, que claro, existir unos pasadizos subterráneos, porque yo he estado a punto de bajar a uno de ellos cuando estuvieron unas obras, coincidí allí con una investigación y tuve que cotejar allí unos libros antiguos, pues vi que efectivamente habían pasadizos secretos. Incluso dicen, yo no lo he llegado a ver, pero que aparecieron restos humanos, sobre todo de chiquitos pequeños que eran lo iban a las iglesias porque eran fruto pues de un amor digamos secreto, ¿no? Y cuando o bien por aborto o bien porque nacían muertos, lo iban a las iglesias y allí enterrados eran subsuelo. Pues todo esto en San Miguel de los Reyes, pero podríamos hablar de más iglesias y más conventos que efectivamente tienen siempre historia, algo misterioso. Bueno, está el caso de la cigüeña, que también... El caso de la cigüeña no lo conozco yo tanto, aunque también he oído hablar de que efectivamente hay una especie de osario donde se depositaron ciertos, como digo yo, neonatos o los niños recién nacidos que a lo mejor o bien nacían muertos o bien nacían en un avanzado estado de gestación y prácticamente no tenían posibilidad de vivir. Eso creo que he oído yo, pero vamos, no lo sé muy cierto, ¿eh? Y el tema de la muerte se retrataba antes, ¿no? Hemos comentado en las fotografías. Sí. Digamos, la familia siempre tenía un retrato de un familiar. Pues mira, es un tema muy interesante porque efectivamente aquí en Valencia, en muchos sitios de España, ¿no? Pero en Valencia yo tengo algunas fotos de niños muertos, niños fallecidos, y entonces había una costumbre de guardar el recuerdo de ese niño haciendo una foto ya una vez fallecido. ¿Y qué pasa? Que ese niño, pues antiguamente en poblaciones cercanas a Valencia, se sabe que se llamaba Albaet, y ese Albaet se hacía una fiesta, y ese Albaet era decorado, pintado la cara, le ponían unos coloretes para dar una sensación de ser vivo, y era rodeado de una decoración botánica de flores normalmente, y le hacían incluso músicas y la típica danza del Albaet, que es muy conocida aquí en Valencia. Y entonces, con respecto a las fotografías, pues claro, quería tener la familia un recuerdo de una imagen viva, aunque el chiquito o la chiquita estuviera muerto. Yo aquí, en el libro Valencia Más Allá, reproduzco una de ellas. Sí, en el libro. Pero claro, eso es una tradición, digamos, muy arraigada hasta, digamos, hace muy pocos años. Sí, ¿no? eso digamos que se elimina en el siglo XX. En el siglo XX ya prácticamente nadie hace fotos de un fallecido o una fallecida. Pero ya digo, antiguamente, además, iba el fotógrafo a casa, ¿eh? O sea que el fotógrafo, prestigiosos fotógrafos. Claro. Hemos visto hace poco una exposición en la Universidad de Valencia en la cual se vean fotografías de este tipo. Habían 7 u 8 fotografías. Y eran todas dedicadas a niños, pero también a niños muertos. Había niños de comunión o niños de bautizo, pero también se ven impresionantes fotos de niños fallecidos. Digo impresionantes porque la visión, pues a lo mejor están con los ojitos cerrados, pero la mayoría tienen los ojitos entreabiertos, porque los mismos padres, los mismos familiares, hacían que abrieran los ojos o se quedaran los ojos abiertos para dar esa sensación de vida. De estar vivo, sí. Sí, ¿no? Porque antes había, digamos, la muerte de una forma más natural que ahora. Ahora da como todo un poco más de miedo, como un poco más apartado. Antes era algo natural, que pasaba todos los días, ¿no? Y que, como tú decías, querían guardar una imagen de ese último momento de la persona. Sobre todo, antes había el índice de mortalidad en niños recién nacidos eran bastante alto, ¿no? Los padres tenían ya asumido de que si un niño fallecía en el parto, fallecía 2 meses después. ¿Por qué? Porque nacía mal, no había las atenciones sanitarias que existen hoy en día, pues lo tenían asumido. Por eso tenían tanta gente, tantos de familia, ¿no? O sea, familias bastante numerosas, ¿no? Porque podía acontecer de que muriera uno de los hijos o hijas, y bueno, siempre tenía más. Y entonces, digamos que lo trágico del momento estaba más diluido, ¿no? Más la pena siempre existía, pero era algo más habitual, ¿no? Más normal. Sí, sí, sí. Y bueno, antes te preguntaba, que porque no hay tampoco muy documentado, ¿no?, el tema del vampirismo, de los vampiros aquí en Valencia, ¿verdad? Todas las ciudades sí que existen, pues eso, leyendas, mitos, historias, alguna documentación, pero en Valencia no hay mucho, bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, esto, en Valencia yo, de luego, no he visto ningún caso de vampiro, ningún caso, de todos los que he estudiado, todo esto, no. Pero lo que sí que puedo decir es que en los exorcismos que se hacían en Valencia, los exorcismos no solamente eran para personas, sino era también para cosechas, para la lluvia. Había un ritual de exorcismos para la lluvia, para animales. Y dentro de esos animales estaban los animales ponzoñosos. Y los animales ponzoñosos incluían, por ejemplo, la más corriente era la víbora, por ejemplo, las arañas, las mordeduras de las ratas o de los perros rabiosos, y también de aquellas aves que nocturnas. Las aves nocturnas no eran otras, por lo menos aquí en Valencia, que las ratas penadas o murciélagos. Vamos, eso en cuanto lo más aproximado a el vampirismo. O sea, que yo no he visto ningún caso en el cual pueden decir que aquí han existido los vampiros. Bueno, pues, no sabemos si existirá alguna documentación o no, pero bueno, está bien, ¿no? Pues no lo sé, yo desde luego lo desconozco. La verdad es que es un libro interesante, La Valencia del Más Allá. ¿Algún caso concreto que nos quieras comentar, nos quieras contar sobre él, para que los oyentes se hagan una idea, ¿no? Imagino que ya la tendrán, pero pues si algún caso que te llame la atención, que te haya gustado mucho, pues plasmarlo, escribirlo, dejarlo por escrito. Bueno, más que La Valencia del Más Allá, que doy casos, pero es en el anterior libro de Exorcismos, Pero si está el diablo, cuento cuatro casos actuales, me refiero a los últimos 20 años. Y uno de ellos me impresionó bastante porque conocí a la persona en cuestión. Él siempre decía que tenía algo dentro del cuerpo que le hacía actuar de una forma incluso violenta, que le daba órdenes. Este en concreto fue un chico joven de 17 o 18 años. Estaba desde hacía mucho tiempo tratado por especialistas de esquizofrenia y de salud mental, y no conseguían curarlo, no conseguían dar con el origen de todas estas afectaciones, ¿no? Él me dijo que efectivamente que había gente que le estaba ordenando cosas. Una de las características de este chico, que tengo que decir que falleció tristemente, pero una de las características que más me impresionó es que se pasaba el día, bueno, o parte del día, gran parte del día, rellenando folios sin parar, sin parar, como si fuera una máquina, escribiendo cosas incoherentes, cosas incoherentes. A lo mejor eran frases, pero que no tenían una coherencia de lectura normal. Escribiendo, haciendo signos raros, todo esto. Y bueno, pues sus padres, a los que yo conocí, a su hermano, todos estos folios lo hicieron desaparecer. Pero, yo tengo que decir que poseo al menos uno de ellos, porque lo cogí en un momento dado para estudiarlo, porque había unos signos con unas cruces, con unas. Y entonces, yo se lo enseñé a especialistas, nadie supo decirme lo que era aquello y tal. Y esto sí que me impresionó bastante. Me impresionó bastante que estuve 2 meses sin escribir nada de esto. ¿Pero este chico se hizo un exorcismo o...? No. Simplemente fue un tratamiento científico, un tratamiento por médicos especializados. Tengo que decir que yo tuve acceso a todos los informes que le habían hecho a través de 3-4 años. Y pues ahí quedó todo. No se llegó a hacer ningún exorcismo, porque, vamos, me imagino que los padres hubieran sido un poco resistentes, ¿no?, a ello, ¿no? Impresionante. Nos has comentado también que encontraste una figurilla. Sí. Que no has dado el origen de cuál es. Efectivamente, entre mi archivo, tengo archivo todo tipo de documentos antiguos y más, y una vez me hablaron de que en una alquería valenciana, una alquería cercana a Valencia, concretamente en lo que es la Horta Nord, se encontraron en un cajón de una cómoda varias medallas, varias cosas, varios objetos, y entre ellos había una figurilla que estaba envuelta con unos papeles de oraciones, y todo eso estaba atado con hilos. Entonces, desgraciadamente, las oraciones las conservo, pero están prácticamente muy deterioradas y no lo he podido traer. Hoy sí que he traído una que antes hemos visto, que es la estatuilla. La estatuilla es de madera. Lo he enseñado a arqueólogos, lo he enseñado a anticuarios, lo he enseñado a gente que son muy entendidas en arte y en todo esto, y nadie sabe decirme la antigüedad. Pesa muy poco, es de madera, tiene restos dorados, uh-huh. y semeja pues la figura de un hombre muy toscamente hecha, pero que yo no he sabido para qué se empleaba. Si era una figurilla protectora, como si fuera un amuleto, sí. Si era pues una figura que podía hacer al mal, uh-huh. que podía ser, por eso luego la envuelven con distintas oraciones religiosas, sobre todo dedicadas a San Roque, a la Virgen del Carmen, a San Miguel, y queda la duda, queda el misterio. Uh-huh. Yo la conservo y la reproduzco en el libro La Valencia del Más Allá como una cosa misteriosa utilizada aquí en Valencia. Bueno, si te parece un pequeño descansito y, claro. y hablamos si existe o no existe el diablo, ¿te parece? Perfecto. Venga, vamos a descansar un poquito. Continuamos aquí en el programa dimensional. Vamos a recordar el teléfono, por si alguna persona quiere llamarnos y preguntar pues alguna cuestión al autor, ¿no? Que tenga sí, el autor Rafael Solaz. Claro. Es el 96383... madre mía. 96383-5580. Y bueno, también comentamos que, como decíamos, si existe o no el diablo en Valencia, existen pues muchas historias, ¿no? Mucho ejito. Pero tú tienes también, nos has comentado antes, que tienes libros rituales de los para hacer exorcismos, ¿no? Que están, digamos, que ya no existen, ya no están, ya no hay forma de encontrarlos, de conseguirlos. Pues sí, vamos a ver, yo tengo que decir que tengo muchos libros antiguos, muchos libros antiguos, de todo tipo. Y entre ellos siempre me llamó la atención los libros que tratan sobre exorcismos, son antiguos. Normalmente son libros que eran los oficiales de la Iglesia, que hablaban de exorcismos, pero tengo que decir que un exorcismo también es un bautismo. O sea, que quiere decir que eran los rituales de oraciones, ¿eh? Y dentro de esos rituales, pues habían los rituales para preservar del demonio o sacar al diablo del cuerpo. Y bueno, pues esos libros me los estimo mucho porque son verdaderas joyas, porque no aparecen normalmente en librerías especializadas. Y cuando aparecen alguno, pues siempre son libros muy difíciles de conseguir por su importe elevado. Bien, pues al tener estos libros, yo siempre he querido hacer también, como me ocurrió en la Valencia del Más Allá, hacer un libro que tratara sobre exorcismo valenciano, que nadie había escrito, y aquí también hubo sus prácticas. Por ejemplo, hay un libro del siglo XVII que está impreso en Valencia, y ya ves, son 300, 400 años, Y habla de exorcismos, la forma de hacer los exorcismos. Y normalmente está hecho por un franciscano que estaba en el convento de San Francisco. Que sabéis que el convento de San Francisco estaba en plena plaza de ayuntamiento. Exactamente donde ahora está el ayuntamiento de Valencia. Bueno, pues en este convento se hicieron exorcismos. O al menos tenían su manual para... simplemente para los franciscanos, no era un libro general, ¿no? Luego hubieron casos, por ejemplo, en antiguos dietarios, también del siglo XVII, que fue un siglo enigmático, que se hicieron exorcismos y ahí sí que quedaron reflejados, porque se vieron, por ejemplo, que a una señora que decía que sacaba espuma por la boca y que en el momento del exorcismo, pues parece ser que tuvieron que encender muchas velas para ahuyentar así más a los demonios. Se hablaba de los demonios más que del diablo, ¿no? Eran demonios lo que tenían en el cuerpo. Y bueno, pues todo este libro hago todo un recorrido histórico de lo que representó el diablo en Valencia, que fueron exorcismos, creencias en torno al diablo, rituales, sucesos diabólicos, y también para descargar un poco de dramatismo relacionado con el diablo, pues la presencia del diablo en Valencia, por ejemplo, en las fallas, que siempre, claro. Siempre, todos los años, hay alguna falla que otra, o muchas fallas que sacan diablos como una cosa de lo prohibido, de lo que se tiene que quemar, de lo que incluso de lo que molesta. En muchos monumentos también tenemos, ¿no? Exacto, sí. Sí, también. Parece que están escondidos, pero sí que están ahí, ¿no? También. Vamos a ver, hay una de las ilustraciones que pongo aquí, que está ahora en la puerta de la catedral, la puerta gótica de la catedral, que hay una especie de... como si fueran animales zoomorfos, son una especie de diablos, y hay una figura que está tapando la cara, y esto indica algo. Habría que estudiarlo más profundamente, pero todo está relacionado con el diablo. Luego, lo que sí que es muy representativo aquí en Valencia es la figura, por ejemplo, de San Miguel. San Miguel siempre, sabéis que siempre se representa como un guerrero con la espada en mano, y que está, pisando a uno de los diablos, que normalmente o tiene forma de diablo o tiene forma de dragón, por ejemplo, ¿sabes? Y bueno, pues todo este libro hace un recorrido por la ciudad de Valencia y también por algunos pueblecitos, como fue, por ejemplo, La Palma. Los endemoniados, sí, de La Palma, una situación muy clásica, pero que eso quedó ahí y que todos pueden ir a Zorita y ver, sí, todavía los desvotos. Santuario, sí. El santuario y todo eso, ojo, ¿eh? La verdad, vale la pena solo por verlo, ¿no? Y por estar solo allí. Por verlo. Incrustado en la roca de la montaña. Pero luego la historia que tiene también es tremenda, pero sí vale la pena ir. Pues yo saqué de dos libros que se hicieron en su época, en los años 30, antes de la Guerra Civil. Se hacen dos libros por dos periodistas y es espeluznante sí, lo que se hacía allí. Se hacían unas romerías y bueno, pues todo eso lo cuento, y son cosas que no están contadas en Valencia, que se cuentan, que hay estudios parciales, pero no un estudio pues que invite pues a unas 200 hojas sobre estos casos. Y más recientemente, ¿conoces casos concretos de sectas satánicas, aparte de hablar del diablo, ¿no? Y es de sectas que se dedican a hacer estos ritos. Bueno, yo sé efectivamente, tampoco he investigado mucho porque sobre la actualidad, porque si quieres que te diga la verdad, esto me da un poco de respeto, ¿no? No miedo, ¿no? Pero sí que un poco de respeto, ¿no? Pero sé que existen, son grupos, normalmente son grupos reducidos, tampoco son unas sectas de gente, o sea, de gran cantidad de gente, ¿no? Pero son grupos reducidos. Lo que sí que te puedo decir es que mi presencia, por ejemplo, en el cementerio, con la ruta del silencio, que sí, luego comentaremos. Pues luego lo comentaremos. Sí que en la entrada del cementerio una vez se vio, yo no lo llegué a ver, me dijeron los empleados, que se vieron como si fueran unos despojos de un pollo, de un algo cortado y tal, y entonces que habían habido un ritual dentro del cementerio, seguro, hay veces que ha habido profanaciones de tumbas, ¿por qué? Porque han querido sacar algún objeto de los que habían allí. Sabéis que se dice entre las sociedades satánicas que todo objeto procedente a lo mejor de un cementerio o de un fallecido o algo así tiene unos poderes especiales para hacer el ritual. Fíjate, yo exactamente no conozco actualmente. Sí, pero, por ejemplo, muchos niños han sido, yo, bueno, lo he oído, por ejemplo, enterrado con su sonajero, con su... Sí, mira, con eso... cosas así particulares de... Está muy bien que lo digas, porque efectivamente hay una costumbre que se está experimentando, sobre todo, ya te digo, con culturas que llegan nuevas a Valencia, ¿no? Por ejemplo, la cultura china, que hace un ritual que quema billetes reproducidos, quiero decir que no son billetes de curso legal, los queman para desear al fallecido pues una prosperidad en otra vida. Pero, sin embargo, hay otras, por ejemplo, que dejan teléfonos móviles conectados con toda su batería dentro del féretro, cuando es enterrado, incluso entre las manos del fallecido. Y esto es por si se produce un caso de resurrección, para que el fallecido pueda llamar familia y decir, oye, que estoy vivo y tal. O al contrario, que sea el familiar el que llame a ver si se despierta. O sea que esto se está produciendo. Y con lo que tú dices, efectivamente, de objetos que se están metiendo, pues sí, se meten. Desde un paquete de tabaco, desde una cruz que ellos tienen mucha devoción, o a los niños se les han puesto toda clase de medallas y todo eso, porque para que en su viaje, digamos, entre comillas, estén mucho más protegidos. Y comentarnos, si te parece, ya casi para acabar, nos quedan 5 minutos, el tema de la ruta del silencio. Nos parece una cuestión muy interesante y bueno, que las personas que están escuchando nos puedan apuntarse. Pues aquí efectivamente invito a todos los oyentes, saben que los sábados en el Cementerio General de Valencia, esto es una gestión gratuita que puede apuntarse quien quiera, hay unas rutas que enseñamos al cementerio, la parte más antigua. Yo soy el que he creado todo el recorrido, y que dura hora y media, que pueden venir un sábado por la mañana y que adherirse al grupo, pero es preferible que primero llamen al servicio del ayuntamiento, al servicio de cementerios, para apuntarse, más que nada para controlar el número de personas que asisten. Es muy interesante. ¿Y qué explicas en este recorrido? Bueno, pues ese, el recorrido, explico los antecedentes del cementerio, por qué se construyó, explico un poco la parte artística, que es fenomenal, es desconocida, y que hay grandes monumentos, sobre todo esculturas muy importantes. Explico la parte biográfica, vamos a los las tumbas de Blasco Ibáñez, Sorolla y Lustre de Valencia, que son desconocidos. Por ejemplo, ahora sé que el que más me van a pedir es la tumba, el mausoleo de Ángel Cristo, que está allí, que no está enterrado allí, claro, está enterrado en Almudena, pero quiero decir que todo esto lo voy a hacer. Y sobre todo hago un recorrido histórico, que es un recorrido histórico paralelo a lo que es la historia de Valencia. Y aparte de histórico, también hay cosas, ¿no?, que dan un poco de miedo, ¿o no? Bueno, vamos a ver. Claro, un cementerio, sí, habrá cosas que también... Yo siempre digo que el miedo en un cementerio nunca se debe tener, porque el miedo está fuera. Están los vivos, ¿eh? Sí. Allí no pasa nada. Allí es un... como yo titulo, un museo del silencio, ¿no? Porque es una cosa. Pero sí que hay una de las... de los panteones que representa el juicio final, y entonces se representa una losa que se abre y aparecen saliendo los difuntos. Esto es una cosa del apocalipsis, del juicio final, la trompeta y tal. Claro. Bueno, pues sí que da cierto respeto, cierto miedo, porque se ven incluso figuras calabéricas que están saliendo al exterior. Esto no pasa nada cuando es las 12 de la mañana, que claro, es cuando la ruta, ¿no? Pero cuando se hace un poco de noche, impresiona. Impresiona un poco. Y bueno, ¿futuros proyectos que tienes? ¿Futuros? ¿Estás trabajando? Sí, futuros proyectos estoy... Yo, vamos, no paro de escribir, porque es a lo que me dedico últimamente. Y bueno, pues estoy haciendo... pues libros que no tienen nada que ver con el con lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, la historia del barrio Carmen, que es la historia donde el del barrio donde yo nací. Ya llevo 5 años con dato, va a ser una obra que muy interesante. Que hay historia del barrio Carmen. Que hay mucha historia y mucha desconocida. Mucha desconocida, claro. Desconocida. Mucha. Luego estoy haciendo otro estudio sobre las tarjetas de Navidad que daban los serenos, los basureros, sí, tal, sobre el aguinaldo. Pues estoy haciendo todo un estudio sobre ello, porque es una cosa muy simpática, y no paro de almacenar datos que yo sé que en un futuro van a ser próximos libros. Pues la verdad es que está interesante, ¿no? Sí, que, es bueno, interesante. No, a ver, siempre... Conocer aquí en Valencia pues alguien, ¿no? Una persona que, como te has denominado, un... Soy bibliófilo, sí. Pero ya digo, estoy muy interesado por las cosas de Valencia, las cosas que están más ocultas o más o no muy divulgadas. Y sobre todo mis libros son libros muy serios, están referenciados, hay buena bibliografía que el lector puede ampliar, y sobre todo son libros divulgativos, que es lo que más quiero yo y pretendo divulgar. Pues te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Pues ha sido un placer, se ha pasado enseguida el tiempo. Y esperamos pues en próximas ocasiones poder hablar de otros temas, claro, interesantísimos, que los hay muchos. Claro, a vuestra disposición. Pues un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Y bueno, aquí acaba el programa dimensional de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, seguro que sí, porque han sido temas muy, muy interesantes. Control técnico Miguel Cebrián, como cada semana. Pablo Calahorro, junto a mí. Bueno, esperemos que el tiempo mejore y bueno, ya estamos a las puertas del verano. Y el que les habla, David García, como digo siempre, sean buenos, hasta la semana que viene, hasta luego.